Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, bienvenido a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15 y 8 minutos con 26 segundos, es justo exactamente en este momento. Bueno, buenas tardes a los que estén escuchando del otro lado y a los que no estén escuchando nada, ¿no? Porque no están escuchando. Difícil no decirle algo. ¿Por qué saludarlo? ¿Por qué putearlo? Si no, no se van a enterar. No, lo pueden escuchar después. Pueden escucharlo a través de la net. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes, Nacho, muy buenas tardes, Mati, muy buenas tardes, Radio Escuchas, muy buenas tardes, Cristina, muy buenas tardes, sí, viste el pibe. Nacho. Muy buenas tardes a ustedes, compañeros del aire, muy buenas tardes, compañeros oyentes, muy buenas tardes, Gianola, que se nos complicó la entrevista. Sí. ¡Compañeros! Íbamos a tener una entrevista con Fabián Gianola, pero bueno, a último momento se cayó. También tenemos a Michael Moore para entrevistar, pero bueno, estamos viendo, chicos. No es fácil, más trabajar... Mati, disculpa, buenas tardes. Saludo a tu mamá, Mati, también, que Mati nos dijo que le gustó el programa a la mamá. Un gran saludo, me sumo. Rosa se llamaba tu mamá, ¿era? Te bancamos, María Rosa. María Rosa. Bueno, encima qué difícil, ¿no? Porque vos venís así, es un feriado, el Día de la Bandera, tranquilaucha, ¿no? Todo, así como... Como que la ciudad está en un poco más de quietud estos días. Viste, vos salís a la calle, no hay nadie, y la típica pregunta que uno se hace, ¿no? Bueno, no hay nadie, te digo, en el Sarmiento había bastante, ¿eh? Sí, ¿había gente? Sí, estaba picante el Sarmiento. Después vamos a hablar un poquito también del Sarmiento. Pero, viste, me pasa esta cosa que vos hablás con tus amigos o con gente de allegada y todos te dicen, no llego a fin de mes, que no tengo un mango, le vendí la zapatilla al pibe para hacer un puchero. Todas esas cosas, ¿no?, que nos suelen contar nuestras amistades. Normales, ¿no?, en todas las conversaciones. Cotidianas de la vida, como el pan de cada día, ¿no? ¿Será un momento de paz o la paz ante la tormenta? No, yo lo que voy a digo, ¿dónde está la gente? ¿Cómo es la onda? Tienen 3 días libres y desaparece Buenos Aires, se van todos. Y mucha gente se va, mucha gente creo que aprovecha también para guardarse, ¿eh? Guardarse, descansar. Invernar. Se creen osos. Más en esta época de tanto frete, ¿no? Sí, la verdad que no está como para tampoco estar saliendo, ¿no? Imagínate una tarde como en la plaza, el chiflete que hay. Salías otras cosas, ¿no? No salía a la plaza, lo mismo haces en verano, pero... Yo lo que espero a la gente que se haya ido a vacacionar, que no lleven sus dólares afuera, ¿no? Que los dejen acá. Que los dejen acá en el país, loco, ¿eh? Porque lo necesitamos para hacer, por ejemplo... ¿Pero para... a cuánto lo dejamos acá? Mirá, Cristina lo paga a 15, lo paga. Si tienen Lázaro, Báez, toda esa gente, a 25 lo paga, si querés. Y saca ganancia. ¿Cuánto querés? Un ciento, va. Un vueltito. Che, bueno. Un genocida, ¿querés tomar? Un genocida, qué buena esa de genocida. Muy buena esa de genocida. Che, recordamos a la gente que está escuchando del otro lado que el sábado pasado se hizo la asamblea abierta al oyente de FM Moreno y este sábado a las 5 se hace la otra. No fue el sábado pasado, miento, hace 15 días atrás. El anterior, el 8. Y ahora se hace después de 15 días, la segunda asamblea, como para ver en qué está quedando los temas que hablamos en la asamblea pasada. Recordemos que el motivo de la reunión es que la radio necesita, ya por suerte fue mudada la antena, ya por suerte la pueden ver, si levantan la vista, así como quien ve si viene Superman, ¿no? Así volando, que por el lado de la estación de Moreno ya podemos ver la antena nuevita ahí, con un banderín de Nueva Chicago en la punta le pusimos. No. ¿Cómo de Nueva Chicago? Justamente acá, ¿no? ¿No? No, acá la mayoría de Morón, ¿viste? Y tú sabes, no, tenés que temerlo. Acá me parece que son defensores de Moreno. Ah, me cagaste. Son pero de la E, más o menos. De la X. Están así como agarrados, así con un peldaño para no treparse del calendario deportivo. Así que, un chiste con connotación deportiva. Entonces, increíble, pues, ¿no? Para que no, se, primero, para que se cuenta, primero. Algo tenemos de deporte, algo. Y mirá, para que veas que algo tenemos de deporte, no te voy a decir nada de Independiente. Gracias, te agradezco mucho. El tipo me manda un mensaje, en su vida me habló de fútbol, me manda un mensaje, apenas pasa lo terrible para un hincha, que es terrible realmente para un hincha, y me manda un mensaje el Tony, vos decís, Tony, de vos no me lo esperaba, honestamente. No, y además lo loco, que después, al otro día, estaba así en mi casa, y me cayó la ficha de por qué me lo había dicho, digo, claro, este chabón dijo, me bardea el Tony, ya está. Ah, ya te listo. Ya, chabón. Ya, el resto que vino después ya estaba listo. Yo tengo tanto fútbol como la revista para que te des una idea, o sea, a ese nivel. Bueno, che, luego no fuimos, luego de vuelta del eje, luego hablar volvemos. Con una papa en la boca, qué buena propaganda, me encantó. Hablar con, no, la que está buena es la que dice el chabón, Mike trabaja. Es esa. El que habla con una papa en la boca. No la había entendido porque no había escuchado, claro. No había leído el final justo, pero el hablar con una papa en la boca me encantó. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un punto aparte a esta locura, ¿no? Como también se hizo punto de aparte la locura cuando volvió la democracia también. Sí, se hizo punto de final. Punto final. Bueno. Vamos a contar de vuelta la historia. La radio ya por suerte pudo mudar su antena a un lugar nuevo, que la pueden ver por la estación de Moreno, ahí está la antenita nueva puesta, una antena de gran volumen. Pero ahora llega la parte importante, ¿no? Donde hay que pagarle al contratista que mudó la antena, porque no es solamente agarrar un par de amigos y decir, che, Monchi, vamos a cambiar la antena. Vamos a cambiar la antena. Dale, con unos choris en el medio. ¡Saquete los bulones, bro! No, hay que gente especializada y todo eso. Entonces la radio está en una situación económica donde necesita plata y por eso ha sacado unos bonos a contribución que los pueden pasar a buscar por Irigoyen 77. Son unos bonos contribución que arrancan de 20 pesos en adelante. Y también la radio en esta asamblea se está debatiendo en hacer eventos a partir de agosto, 3 eventos en seguidilla, con espectáculos. Pero vamos a ir contando un poco más. Pero lo importante de esto es que si quieren pueden venir a la radio hoy a las 5 de la tarde, Irigoyen 77, a participar de la segunda asamblea en esta suerte llamada a recuperar la radio del todo, ¿no? O sea, no que terminen cerrando la radio porque no tenemos antena. Irónico. Mantengamos las voces libres, ¿no? Claro, o sea, es el momento donde el oyente o quien esté escuchando de otro lado se tiene que hacer parte un poco, no solamente de escuchar, sino de hacer parte y ver, hacer un balance hasta dónde es importante mantener un medio así, ¿no? Hasta dónde es importante que haya otras voces y otra gente que te cuente otras opiniones. Y estos son los momentos donde uno tiene que ahí demostrar en la cancha, como decía el Coco Basile, ¿no? En la cancha se ve los pingos. Ahí está. Bueno, gente, vamos a hablar del tema del día. El tema del día es insurrección brasilera. Parece que la alegría tenía fin. Muy por suerte. Excelente el resumen en el título, así que lo vamos a ampliar. Después tenemos escritos, después tenemos picadillo de opiniones, vamos a tocar algunos temitas dando vuelta ahí en la sociedad, y después cemento rock, y después si nos dan los pulmones y nos da la coherencia intelectual, vamos a seguir adelante con este colectivo radiofónico llamado Mundo Bullicio. Asalariado, ponete salado, que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos y vamos a encarar el tema del día de las... che, las vías de comunicación, nos olvidamos. Se pueden comunicar a través de lo que es micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Pueden pegarnos un llamado telefónico a través de lo que es el 02-374-666-559. Y si no, lo que es el Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd. Ahí te comunicas, tan sencillo como eso. O pueden venir acá en persona, el Irigoyen 77, y de paso traernos unos chicles, unos caramelos, ¿no? Vendrían sí, bien. O unos yo estoy como para la torta ricota. Torta. Me gustó. Torta esa, de comer me gustó. Bueno, al primer oyente. Me tengo una torta ricota. Primero que tengo una torta ricota, le hacemos un monumento. Vamos a hacer una cosa. Al primer oyente que nos traiga algo de comer antes de las 5 de la tarde, hacemos un separador en vivo con él y lo sacamos al aire de todos los programas. Diciendo, va. Yo traje la torta ahí está, a Mundo Bullicio. Ahí está. Y le damos la invitación en persona para que se queden en la asamblea después. Ahí está, obviamente, ahí está. Aunque obviamente. No sale, no tenés que pagar nada, pero nosotros como que te decimos, Monchi, este vino por el programa, tratalo bien, ¿eh? A la red se ponían todos picantes, ¿viste? Sentate, amigo, sentate en la ricota, sentate, amigo. Loco, gracias. Qué gente que con poca credibilidad, ¿no? De repente, pero con mucha también a la vez. Bueno, Siempre honestos, o sea, no la careteamos, somos así. Yo pondría una cámara mostrando a Mati las caras que pone como diciendo, ¿esto está pasando en serio? Estos, o sea, pibes, ¿qué están diciendo? Nos van a sacar a todos a punta de pistola. A punta de pistola, le mando el chabón. Salió del año 65 en adelante, más o menos. Lo saqué del recetario de la abuela Pina. Un abrazo a la abuela. Un julé, pero pegamos todos. ¡Qué botarate este! Lo vi en la película de Mirta Legrand, que era en blanco y negro, ¿viste? Así, buenísima, boludo. Pero yo de chico me acuerdo cuando veíamos esas películas de mi abuela, yo aprendí esto. Ah, pero te has realizado en la vida. No, sí, gracias, Mati. Te saltó la ficha de la edad ahí. Nah, sí, y boludo, cuando yo era muy chiquito, no, había que... Te tocaban, viste, de atrás el hombro. Y te dabas vuelta y estaba por otro lado. Abuelo, ya sé que sos vos. Cagá, mi abuelo. Bueno, che, vamos a hacer un punto aparte. Vamos a concentrarnos. Que Mundo Bullicio solamente se concentra y puede encarar algún tema serio de esta manera. La UOM. La UOM. Un beso, Miguel, te quiero. La UOM. Ahí está. Ya volví, chicos, ya volviste. Necesitaba lubricar el V8 que tengo de garganta. Bueno, vamos a hablar de la insurrección brasilera, ¿no? Y este fenómeno social que se está dando en Brasil, que por eso, irónicamente, yo le puse la alegría parece que tenía fin. Pero no como faltando respeto a la gente brasileña y nada por el estilo. No. Felicitándolos, ¿no? Porque parece como de repente la gente sigue demostrando que el único camino es organizarse, autoorganizarse y salir a la calle a reclamar lo que es suyo, ¿no? Podemos ver, para ponernos un poco, hablar un poco de la información, en Brasil se está por hacer el Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, y sabemos lo que implica, los gastos. Sí, todo empezó por el tema de que se está jugando en estos momentos la Copa Confederaciones, que es el torneo que actúa como piloto para la Copa del Mundo. Entonces, al estar ya terminados los estadios, hasta ahí, porque tampoco están del todo terminados, la gente empezó a protestar, como era de esperarse, en una sociedad tan pero tan dividida como la brasileña, ¿no? Tenemos un 60-70% de pobreza en el país y tan solo un 40-30% que es el que está arriba de esa línea. Entonces era lógico que en algún momento la gente saliera a realmente decir, che, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Yo, el mejor ejemplo que encuentro, ¿no? Es como que si nos situamos acá, por ejemplo, en barrio Pompeya, el Merlo, o en barrio Casasco, ¿no? En algún lugar así, y de repente te hacen como el Estadio Único de La Plata, un estadio así, a 2 cuadras de tu casa. Y fue una onda así igual La Plata, tío. Es una onda así igual, ¿no? Y, o sea, es de esperar, ¿no? Que la gente se subleve y salga. Encima lo interesante de esto, ¿no? Que, o escuchar de frente a sus opiniones, como que la gente que salió a protestar es la gente que en un punto creció en estos años y está bien económicamente, tuvo un cambio, ¿no? Lo interesante es ver también cómo los mismos políticos, hasta la policía que sacó las armas y se puso al lado de la gente, cómo hay un nacionalismo ¿no? Y sin caer en agarrar las armas ni convertirte en un facho. Hay un nacionalismo que para mí es de envidiar, ¿no? No de envidiar, de admirar, de Brasil, que para mí le falta a Argentina esta cosa de decir basta, ¿no? Y salir a la calle a reclamar que podemos verlo en Grecia, pudimos verlo en España, ahora podemos verlo en Brasil, en Chile también las manifestaciones de los estudiantes, ¿no? Que salen a reclamar y a combatirse con la policía. Sí, y así terminó también la de Chile. Chile es un país históricamente gobernado por las fuerzas militares. Y los pibes están en la calle peleándola y sabiendo, ¿no?, que pueden ir presos. O sea, no es que es como acá... Bueno, igual acá... Se murieron a palos y se acabó la revolución, digamos. De una. Sí, y además les hacen causas. Bueno, acá quieren hacer lo mismo, ¿no? Digamos, bueno, acá está la ley antiterrorista, que hay que ver cómo se aplica, ¿no? Pero acá el gobierno también tiene, el gobierno nacional y provincial, ¿no? Tiene la herramienta de ley antiterrorista, hay que ver cómo se aplica. Pero yo lo que quería detenerme era esta cosa de ver cómo... En un lugar de Brasil, ¿no? Que yo cuando vi la noticia de Brasil dije, bueno, listo. Si me faltaba ver algo, era ver a un brasileño enojado. Claro, ¿no? Aparte en Brasil que te muestran siempre como el emporio de la felicidad, siempre alegría. ¿Y qué pasó? ¿La gente se sublevó de pronto? No, esto venía de antes, nada más que venía mostrándote el lado lindo, se puede decir. Claro, y podemos ver, o sea, cómo empezaban a ir a escrachar a los estadios de fútbol, a hacer manifestaciones, a sacar la voz a la calle, ¿no? O sea, y otra cosa interesante que yo lo vengo proponiendo siempre que hablo con gente, ¿no? O sea, de la militancia política y cosas así. Yo creo que el piquete hoy por hoy ya pasó de moda, claudicó, o sea, como una manifestación espontánea para 20 minutos, está bien el piquete. Para mí, lo que el piquete tiene que mutar, es ir a la casa de los gobernantes y acampar en la puerta de la casa de gobernantes. Yo hace un montón de tiempo lo vengo planteando esta idea. Alguna gente me decía loco, medio reaccionario, y lo podemos ver que pasó en Brasil también, ¿no? Hoy a la mañana amaneció el gobernador con todo un campamento en la puerta de su casa protestando ahí. O sea, si el reclamo... Pacíficamente. Claro, pacíficamente. Pacíficamente porque la gente no era que se violentaba, sino que como mismo hablabas vos recién, tan solo era dejar pasar a la gente, hacerle la vida incómoda a un tipo que le está haciendo la vida incómoda a muchísima gente. Una forma, un punto de venganza, ¿no? Ya me gustaría también que lo hagan en el momento cuando hay reunión de congreso y todo eso, que se le encierren y no lo dejen salir directamente. Y hasta que no tengan una respuesta a un caso, digamos, por ejemplo, no es un caso no, pero una ley o algo así en favor de la gente, que no puedan salir hasta determinar, que no se quede así pasándolo de un día para el otro, que no van y eso, no. Como pasa acá, porque no hay quórum, que dicen, por las leyes. Ah, bueno, pero eso es... Y te las tienen así un montón de tiempo, pero espera que la saquen de una, que no estén todo un año, dos, tres años, que la tienen ahí en carpeta, Claro, lo que pasa es que también Nacho lo que marca eso es la importancia que le da un gobierno a su gente también, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, podemos ver acá a Cristina, o no para hablar de Cristina solamente, sino de Macri también, pero Cristina es más reaccionaria cuando, por ejemplo, fue el 8N en Capital, que lo que salió a decir era que era la gente que quería comprar dólares, empezó a atacar, ¿no? A ver qué problema había, a ver, ¿cuál es tu dolencia? A ver, contame cuál es el problema, vemos si tenés razón o no tenés razón, vemos una solución, pero te escucho y te hago parte de esto. No, acá la onda es dividir. Y a mí lo que me puso muy contento es ver a la gente en Brasil, o sea, esta cosa de que no hay bandera política, no hay nada, es salir a la calle autoorganizados y a reclamar y a defender, ¿no? Es un sentimiento de nacionalismo. Pero lo que pasa es que acá es el reclamo del pueblo, de un pueblo que está diciendo, bueno, basta, gente, ¿hasta dónde vamos a seguir con esta farsa? Brasil creció muchísimo en los últimos 10 años en cuanto a económico, que se lo nombra hasta como potencia económica a Brasil. Por eso mismo es que le dan el Mundial y atrás le dan los Juegos Olímpicos. Convengamos que estamos hablando de dos eventos que son una inversión enorme para un país, es enorme la inversión, pero también son enormes las ganancias. Claro, sí. Entonces, yo entiendo por un lado el hecho de hacer la manifestación, me parece que está mal que hagan este tipo de cosas, pero si lo vamos a mirar desde el punto a futuro, creo que a Brasil le puede llegar a beneficiar en cuanto a que después la distribución de esa riqueza que ingrese en Brasil sea equitativa. Que esto sume, no que reste, me parece. Claro, pero última yo te vengo y te digo, Cristian, mira, vamos a hacer estos eventos y aguantamos un rato que después cuando terminamos el evento vos vas a vivir mejor, está bien. Eso es lo que yo claro. Digo que sería lo ideal. Igual, a mí, no sé, es como todo, ¿viste? Uno vive acá y no podemos, va, yo en lo personal trato de no hablar de lugares que me queden lejos, ¿no? Porque quizás uno se informa por la tele y la ves a la presidenta como que sincera parecía, ¿no? Como diciendo, vamos a escuchar, reclamó la gente, vamos a ver qué pasa. Nunca dijeron que no van a hacer los juegos, ¿no? Pero, o sea... ¿Y pasa que cómo metes marcha atrás con algo así? No. Y además Brasil hace rato largo que vienen poniendo muralla en las favelas para tapar lo que es la entrada de los microturísticos. O sea, una cosa es como todo, ¿no? O sea, vos ves a Brasil afuera y decís, estos chavales la pasan de fiesta. Pero hay que estar en esos lugares, sí, para ver cuáles son las realidades. Es fácil mostrar lo lindo, pero la cosa es tapar lo otro, ¿cómo lo tapás? No, acá lo que hicieron fue tapar todo esto que estaba pasando hasta el punto ahora que explotó, que ya no se pudo disimular, más que fue justo en la época de los juegos de la Copa Confederaciones. Y además lo que tienen, que son miles, son millones. Claro, bueno, o sea, son muchísima gente. Yo venía a tener una manifestación. También convengamos que es uno de los países más grandes de América en cuanto a territorio. Y me parece que tiene como, si no sé, 160 o 200 millones de personas. No te sabría decir el número exacto, pero en cuanto a lo que es espacio territorial, creo que viene Estados Unidos y atrás está Brasil. Ah, Brasil es impresionante, es una de las potencias mundiales de América. O sea, bueno, ese es como el hermano mayor de América, ¿no? Como al que le está yendo bien. Claro. El que va a la facultad, le va bien, tiene esposa. Nosotros somos chantas, ¿no? Nosotros somos los tíos copados. ¡Eh! Totalmente, el argentino es el tío copado. Sí, sí, Garga sí, también. Sí, claro, sí. Ese tío copado que no se termina de cerrar nunca, ¿no? Bueno, gente, yo quería cerrar la idea esta, como tocar este tema de Brasil, también lo que pasó en Grecia, lo que se comenzó en España con el movimiento de los indignados, y empezar a ver, yo siempre trato de pensar en esto y canalizarme en este pensamiento y poner toda mi concentración en esto. Los partidos políticos, tanto como las religiones, ya demostraron que no pueden solucionar este tema. Están pensando en otra cosa. Ningún partido político hoy por hoy habla de lo que es Monsanto, que Monsanto ya hoy por hoy pasa propagandas en la tele a cualquier hora. Ya está liberado Monsanto. O sea, si quieren informes sin quién es Monsanto y lo que representa Monsanto, ningún partido habla de eso. Ningún partido habla de los proyectos mineros que empezaron con 60 cuando empezó Néstor y hoy hay 600 metidos en el Congreso. No, sí, el PRO habla de eso. Sí, sí, ¿sí? Hay propagandas en YouTube de eso. ¿En serio? En realidad... ahí hubo algo raro, ¿no? Pero, bueno, sí, obviamente, ¿no? Macri. Ya está, Macri es algo raro, ¿no? Directamente. No, hay propaganda de gente que ha estudiado minería y que también se estudia. O sea, que se puede hacer una energía limpia de eso. Pero bueno, hay otras cosas atrás, ¿no? El claro. Tema es lo que cuesta, ¿eh? Lo más barato, ¿qué importa? Si ¿pero qué pasó con Macri? ¿Qué lo duró cuatro años arriba. Hay propaganda del gobierno de la ciudad en YouTube, que es una herramienta, o YouTube, en las redes sociales. El gobierno de la ciudad usa muchísimo las redes sociales e invierte mucha plata en eso. Y bueno, justamente defendiendo la minería. Ah, bueno, buenísimo. A la industria, en realidad. Bueno, ¿no? Pero ve lo que yo siempre reconozco de Macri. El chabón es un sorete. Sí, se hace cargo. Pero se hace cargo que es un sorete, por lo menos. Bueno, cierro la idea esta de lo que quería decir es... O sea, ningún partido político, podemos verlo, ¿no? Que cerraron las candidaturas para las elecciones de octubre. Y yo veía hoy a este personaje de Narváez... Oh. Que va de Narváez con Moyano y se está diciendo que Duhalde. Y vos decís, pará. Caballo con los Rodríguez A. Y vos decís, pará. Son las mismas caripelas que se van juntando, tratando de arañar los últimos mangos que le quedan en la vida, ¿no? Yo por eso siempre apunto no a los dirigentes políticos, sindicales y a las cúpulas, sino a los militantes jóvenes, a los que están empezando a militar. ¿Quién los sigue esa gente? O sea, claro, o sea, chicos. Es como el fútbol, fíjate, ese jugador, el tipo de ejemplo, que hasta los 25 años llega al mejor momento, después empieza como a robar y se va a Europa. Después acá te vuelve de viejo, cuando ya no puede nada, a robar solamente porque la gente le tiene algún cariño porque se acuerda el nombre. O sea, yo a veces pienso, no hablo con la gente que son jóvenes, militantes, y a mí, militante mucho no me gusta usar tampoco porque me remonta a los militares y me remonta al peronismo también. Tiene una connotación peronista la palabra militante. Yo me gustaría decir luchador social, gente comprometido, que está activando de donde sea. Chicos, los partidos políticos, sea cual sea, no van a cambiar esto. O sea, el cambio viene de autoorganización y convocarnos entre nosotros y donde estemos parados cada uno de nosotros a reaccionar. No violentamente, a reaccionar con justicia, a defender al que están sometiendo. Y para mí, el nuevo compromiso es la revolución del espacio vital. O sea, donde uno esté parado, hacer la revolución. Donde uno esté parado, llevar la palabra de justicia y dignidad. Y aunque sea discutir con gente desconocida, bueno, ahí está el tema. O sea, para mí no hay discutir otro... Discutir y escuchar. Claro, ¿no? O sea, ahí el cambio no se hace un día para el otro, ni apretando un botón del celular se hace la revolución, ni yendo a Frávega, o sea, y tampoco se hace la revolución teniendo millones en la cuenta bancaria tampoco, ¿no? O sea, lo interesante es darnos cuenta de que si nosotros, independientemente, no solucionamos esto y empezamos a pedir justicia social realmente entre nosotros, sin importar las banderas políticas, esto no va a cambiar. Así que bueno, chicos, es un mensaje humilde que yo doy en lo personal. No esperemos un héroe. Claro, no esperemos un héroe, es muy bueno, cerramos con esa. Bueno, Mati, ¡sácalo al aire!

boda de los aliados. Thank you. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. En las etapas vitalmente vividas no encuentro reproche alguno. Es momento de cerrar y avanzar, permitiendo que se avecine lo nuevo. Las etapas no son buenas ni malas, tan solo son los escalones de la vida que debemos ascender con aprendizaje para reencontrarnos con el objetivo. Estos berretines de púber que no desea claudicar ya no me suman y retrasan mi porvenir. Debo entender que los excesos y la marginalidad ni en este permanente coqueteo con la autodestrucción no encontraré la juventud pasada, ni superaré el miedo que da el envejecer. Tan solo hallaré el camino directo al exilio personal. Un viaje sin acompañante, ni norte, solo rechinando dientes, y así evadir el cometido de lo que uno vino a hacer a este mundo. Para de esta manera avanzar, abrazar la contradicción insalubre, ofreciendo mi alma para ser envenenada con la frustración de lo que no se hizo. Sigo cayendo en el mismo error y la debilidad me lleva a reincidir, estando a punto de perder lo obtenido y para siempre destruir lo que alguna vez fue esperanza y ternura cotidiana. Estas conductas y cosas no resueltas trabajan sobre mí en modo boicot, son las que no me permiten avanzar y que no se revele lo que uno debe actuar. Ya las tengo identificadas contra la membrana cerebral, están acorraladas, temerosas de perder su identidad, atónitas de saber que carecen del antiguo poder de influir, perdiendo el dominio exclusivo de autonomía. Se las ve triste al ver que las estructuras que defendieron se desvanecen como arena entre los dedos. Estoy en el punto donde todo lo aprendido me servirá para tomar la decisión correcta. Es momento de someterme a la autocrítica y reaccionar en base a lo que uno viene trabajando. Cuando toda esta filosofía se manifieste en acción, cuando mute de el ideal hacia la forma, se abrirán los caminos, liberando la dicha, y de este modo me transporte inevitablemente a un lugar mejor, donde el bienestar sea la sintonía de lo cotidiano, y sin más, ser felices. Bueno, volvimos al estudio después de este escrito. Bueno, contundente y autocrítica, ¿eh? Creo que en algún punto todos nos sentimos tocados, ¿no? Con el personaje del texto. Sí. Bueno, reconocer esas cosas, ¿no? Igual creo que la total felicidad, como plantea el texto, no sé si existe. Creo que la felicidad son momentos. Claro, porque hay que diferenciar lo que es el bienestar, lo que es la alegría y la felicidad. Claro. Por ejemplo, la alegría está arrimada, ¿no?, al bienestar y a la felicidad del goce de festejar, de estar vivo. Nada más. Y la felicidad tiene una connotación como ligado a cosas materiales. Algo, por ahí van las dos palabras de connotaciones diferentes. Sí, para mí estamos en el mismo camino. Me parece que está bueno. Yo creo que algo muy valorable es el hecho de poner en el papel las ideas. Está muy bueno ponerse a escribir. Yo la verdad que a mí me pasa de hacerlo de vez en cuando hace ya un tiempo largo. Y está bueno encontrarte con esos textos después de un tiempo largo y ver qué pensabas o ver en qué cosas pudiste hacer efectiva esa palabra y en qué cosas no. La verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que escriba realmente. Sí, hasta... La verdad nunca me pintó por escribir, pero lo pienso, solo de pensarlo y de pensar qué es lo que me planteaba en su momento y lo veo desde ese lado. No sé, no me hace falta el tema de escribir porque me da paja escribir. Bueno, voy a hablar con la persona... El tema es la paja, justamente. Claro. No. Mira, yo veo lo que vos decías recién, ¿no? Yo soy pero no de la otra, sucio. Me voy a referir a lo que vos dijiste recién, ¿no? De escribir, ¿no? Lo que pasa, yo creo que el tema de escribir tiene una cuestión como psicológica también, ¿no? De liberadora, de poder sacarte de encima tuyo, sacarte de la mente, ¿no? Un montón de cosas no resueltas y poder plasmarla en la forma, en un papel y ahí analizarlo. Lo que vos decías recién, a mí me pasa, agarro cuadernos míos de hace un montón de años, voy leyendo y a través de los escritos me voy dando cuenta en qué etapa estaba viviendo ese momento y por qué estaba transitando. Es una cuestión muy pedagógica, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, me haces acordar justo una película, porque soy una persona que mira mucho cine, realmente me gusta. Siempre choreado, obviamente, nada, ir pagando cosas, ¿sí? Esas cosas. No, no, la verdad que no me da el bolsillo, honestamente. Pero justamente esta semana vi esa película Gatsby, que es la que trabaja Leonardo DiCaprio, nueva. Y uno de los personajes justamente arranca a contar la historia escribiendo cuando estaba con un psicólogo tratando un determinado tema, y el tipo le propone justamente la escritura, es como decís vos, es canalizar de esa manera. Otra idea que me chorearon, ¿eh? Otra idea que me chorearon. Eso es Hollywood. Ahora fue Hollywood. Vamos a ir a buscar. Ahora fue Hollywood. Antes fue el fisco, ahora fue Hollywood. Nah, bueno. Dense cuenta el público que tenemos en este programa, ¿no? Dense cuenta, por favor, ¿eh? El nivel intelectual. Las grandes mentes están atentas al mundo bullicio para robar cosas. El alcance del mundo bullicio es increíble. Las grandes mentes, los sábados de 3 a 5, descansan viendo Mundo Bullicio, podemos decir. Chorean. Escuchándolo, obvio. Chorean ideas. Es el momento que trabajan. Aplausos. Gracias, gracias. Aliberti, vamos por vos. No sé por qué. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Vamos. Vamos por vos. Pablo Codevila, cuídate. Vos, peticito. Adrián Suárez, ¿te acordás en el 86 cuando me cerraste la puerta del taxi y me miraste mal? Voy por vos, chueco. Bueno, ¿cómo encaramos esto? ¿Usted serio de vuelta? Nos fuimos a la banquina de vuelta, ponemos el espejito retrovisor, vemos si viene alguien. Balizas. Las balizas y tiquitit, tiquitit, vamos para adelante de vuelta a este peaje loco llamado Mundo Bullicio, ¿no? Bueno, el escrito de que acabé de leer recién es autocrítica, ¿no? O sea, yo trato de ser todo el tiempo, ¿no? Siempre reivindico autocrítica, trato en mi vida también hacerlo, ¿no? Y ayer dije, vamos a escribir, Tony, vamos de vuelta a darle vida a esa pluma. ¿Hablaste con tu otro yo? Me conecté con la gente, con mi Wi-Fi. Yo tengo un Wi-Fi ancestral, así como... ¿qué hace? Y con una mano dibujo, muy bien. Te estás levitando, así, con la cabeza dando vueltas. No, no. Levitando verde. Me quedo así como, viste, mal de Parkinson, así, con una mano... Así como dibujando sin sentido. Y después, bueno, dibujo pirámide de Egipto, ¿no? Catacumbas, y todas esas cosas re locas. ¿Y después todo eso lo pones en un texto? No, sí, lo escribo y lo prendo fuego. Ah, ¿y el texto después dónde sale? Vamos a un tema comercial. No, mentira. La gente escribe lo que ve que hace él. Claro. Hay gente que está mirándolo y va tomando nota. Sí. Tony, no. Sí, que siempre es mi pareja, mi hija. Viste, así como diciendo, no, este pibe está en la peor. Ah, los que hacen catarsis son los demás. Claro. Sí. No, yo, pues yo paso información nada más. Es el bien a la humanidad que hace Javi. El Tony, el momento del bien a la humanidad, el momento de. Algún día lo van a entender. Algún día lo van a entender. Como también, bueno, vamos a dejarlo ahí mejor, Mati, vamos a dejarlo ahí. Recordemos que están los bonos de contribución de la radio, Irigoyen 77, pueden pasar por la radio y llevarse un bonito contribución que la campaña desde Mundo Bullicio, de 20 pesos en adelante. Una bicoca. Es como decimos siempre, sacate un genocida encima. Desde Mundo Bullicio le ponemos ese nombre a la campaña que estamos haciendo de la radio y nos apropiamos de la campaña y le ponemos, sacate un genocida del bolsillo. No te hagas el boludo de irte a buscar cambio y después venir y decir, no tengo ningún genocida. No, eso no vale. Vos tenés una ahí en la billetera, dale. Dale, de la rosa en adelante amigo, arrancamos. Dale. Sí. Vamos, antes que pongas el separador, Mati, vamos a aclarar. Ahora va a venir el segmento Un Minuto para Salvar al Mundo. Ah, ya lo estiramos, bien. Sí, porque me hicieron dar cuenta, no es 40 segundos para hablar un minuto cada uno. Hay que escuchar a los compañeros a veces, hay que escucharlos. A veces. Un minuto para salvar al mundo después del separador del Mundo Bullicio. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. ¿Y esa música dónde la sacaste, boludo? ¿Qué pasó hoy? ¿De qué es? Este Morfín, Gone for Good, God, arranca así lento, es verdad. Ah, después ahí se voló la tapa del cerebro el chabón. Bueno, gente... sí, de hecho... Sí, pasó en serio. No se voló la tapa del cerebro, pero murió en vivo sí, el chabón. Murió. Murió en vivo el chabón, ¿no? ¿Me parece? Ah, me está matando. Qué raro que suene, ¿no? Como contradictorio. No, es que murió... Ah, tenía razón Nacho. Murió en vivo. Bueno. Bueno, bien mal. Put your hands up. Brian Sarah, Mate, California, Live Blood. California, Live Blood. Algo quiere decir, no sé. Pone L. Descifralo. Bueno, vamos a encarar. Salir un momento, como decíamos antes, de estado de omnipotencia. Claro, omnipotencia, hacer lo que. Sunrise Fry. Bueno, chicos, vamos a hacer un minuto para salvar el mundo. Esa conversación cuando estás con tus amigos, viste, que empiezan a debatir cosas así como si fueran legisladores y esas cosas como decir, yo haría esto, yo haría lo otro. Bueno, este es el momento que ponemos porque a prueba. Porque lo que este país necesita. Que vuelva la colimba. Por... No, eso no. Ah, esta vez no. ¿No va con el editorial del programa? No, hay que matar a los indios nada más. Hay que matar, de verdad, hay que matar a los indios nada más. Bueno, un minuto para salvar el mundo y la consigna es la siguiente. Después del apocalipsis no hay servicio eléctrico ni nada. ¿Cómo sobrevivís? Empieza Nacho. Vendiendo todos los electrodomésticos que nos quedaron. No, pero no hay luz. Pero los vendés. ¿Para qué los querés, boludo? Qué boludo. ¿Tengo un boludo los compra? Tenés plata para comprar algo. No, hay que sobrevivir. Volver a las antítesis, a los principios de la humanidad y tratar de la comunidad, cada uno hacer intercambio, trueque con los vecinos y así formar algo desde el principio, ¿no? Desde las bases, como salimos todos hasta el día que estamos hoy, volver a empezar de esa manera. Muy bien. ¿Vos, Cristian? Yo lo primero que haría sería irme a una biblioteca y llevarme todo lo que sea referido en cuanto a evolución del humano hasta el momento. Buena. Y yo lo que haría es... Bueno, pues lo que voy a decir va de acuerdo con los tres. O sea, estamos los tres, podemos hacer un frente de recuperación de la humanidad. Lo que yo planteo es, ¿se pudrió todo? Bueno, ¿dónde plantamos y dónde sacamos agua? Claro. Y empezamos desde ahí a ver la cuestión alimenticia, ¿no? Que es lo más importante que el hambre, ¿no? Y la sed también. Y bueno, después ver dónde pegamos. No. Saquemos las plantaciones y después seguimos. Armamos todo. Eso me gustó, te digo, ¿vale? Estuvo buena. ¿Vamos por el apocalipsis desde ahora? ¿Eh? ¿Vamos por el apocalipsis ahora? Vamos por si las dudas. Empecemos a registrar. Bueno, si alguno que está escuchando sabe dónde se produce el guiño, apocalipsis, que nos avise. ¿Dónde están las plantaciones del apocalipsis, por favor? Manden un mensaje, si saben la ubicación, a micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar, 0233-4666-559. Ya. Manden un mensaje porque después nos van a echar en la radio, me parece, porque después nos van a empatar en el... Bueno, vamos con todo, chicos, vamos con todo y hacia todos, ¿no? Vamos por todo, ¿no? No se salva nadie. Nadie se salva, ni nosotros mismos nos vamos a salvar. Bueno, esto fue el minuto para salvar el mundo, ¿no? Y estas chicanitas que hacemos así para ver en qué nos podemos reír. Mirá, Mati, si yo quiero terminar el programa ahora, está bien. No te pelees. Silencio, viste, se quedó silencio. Para ahora que lo estás haciendo a buscar, quédate quieto. ¿Así? No, bueno, che, para mí me estoy tomando un mate. Bien, es necesario el frío. Calentar la garganta. Claro, lubricar el V8, como dijo recién, ¿no? Meterle un poco de nafta super. Nafta super. Bueno. Es verde, no sé. Es verde. Yo no tenía verde. Esa es la ecológica. Chesterfield. Bueno, muy buena esa Chesterfield, ¿eh? Bueno, gente, vamos a recordar... Después me bardean a mí, ¿no? Che, ¿sabés qué? Le voy a contar, chicos. En la radio estamos organizando tres eventos que uno va a arrancar el sábado, todos los supuestos, ¿no? Que se acuerden los lugares, pero la idea sería, como la radio, tres formatos de evento, que el primero sería exposición de cuadros, cortos un institucional de la radio, FM Moreno va a pasar un institucional, no. Así, y varité de teatro. Bien, completito, para que no quede nada afuera. Y estamos viendo si conseguimos gente que se quiera limpiar después a hacer una fiesta. Porque el problema es ese con la fiesta. Eso gustó más, ¿eh? El tema es quedarse a limpiar. El tema es que hay quien se queda a limpiar, ¿no? Más. Sí, ahora, muy bien, Mati, gracias. El segundo evento de la radio va a ser una peña un domingo. Ese tienta más también. Ese está. Locro y comida toda la tarde y... Folclore, en vivo. Aparte, estamos en una zona que hay mucho, ¿no? Mirá, loco, ayer viene mi hermano para casa y se baja en la estación de Paso del Rey, ¿viste? Y va por el carril y pasa a Mitre, ahí en el centro de Paso del Rey. Y me dice, ¿podés creer que bajó un tipo con un caballo, lo ató a la puerta del negocio y entró a comprar cigarrillos? Claro, algo que es raro verlo por ahí, en algún punto. Si no estás acostumbrado, ¿no? Y mi abuelo vive en Versalles, por la cancha de Vélez, ¿viste? Claro, no, y yo me quedo flasheado, le digo, ¿qué, lo puso en la vereda? Sí, loco, lo ató a la puerta del kiosco y entró a comprar cigarrillos. Ahora, ¿qué es ubicado, claro, que no lo puso arriba en la calle? ¿Cómo lo hacía la vereda? Es como estacionar más el auto, es lo mismo. Claro, no. Estacionar dos patas. Claro, ¿cómo lo vas a dejar arriba de la vereda? Más respeto. No, y además el caballo tiene las patas como encogidas para patear. No, estaba medio picante el caballo. No, no la estaba pasando bien. Lo dejó en marcha, digamos, el caballo. Lo dejó... Wow. Bien, Nacho. Se merece un aplauso. Bien, bien, bien, bien. Vos tenés que trabajar en lo Tinelli, ¿verdad? Bueno. Me llamaron para barrer, pero no quise. No me daban la escoba, tenía que ponerlo yo. Y bueno. Bueno, che, la puta madre. No puedo dar noticias en serio en este programa. Bueno, el segundo evento, un folclore, Peña. Y el tercer evento va a ser una pizza show. Y ese tema... Está, José. Bien por Mati. Ah, sí, gracias. Gracias. Cric, cric, cric. Bueno, el tercer evento va a ser una pizza show. Así que le vamos diciendo a la gente que está escuchando que ya en breve, en 15, 20 días, ya vamos a tener todo organizado y le esperamos la contribución que venga y empiecen a comprar las entradas y a encontrarnos en tres eventos que van a ser... recordables, ¿eh? Van a ser inmemorables. Yo creo que de la vuelta de Wes, después de la reggae, esto es lo más importante que le pasó a Moreno, te digo, ¿eh? Volvemos a formar las comunidades. Sí, se vuelven a formar las bases, se arman las bases. ¡Vamos a una tanda! Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.

La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, siendo las 16:13:42 en el aire. Bueno, bien, no nos sacan del aire hasta el momento, estamos bien. Seguimos acá. Bien. Estamos vigilados, ahora pregunto, ¿no? Porque sí. Somos más acá. Y además está gente afuera, mira, hay gente afuera también. Hacen que toman mate, hacen que hagan asamblea, pero me parece que, pero, no sé. Fíjate, en el piso tienen palos, cadenas. Eran repicantes la asamblea. ¡Che, ¿dónde dejamos la cadena? ¿Eh? Dejá la cadena con tacho. Invitamos a toda la gente que venga, ¿eh? Es seguro, sin, es seguro. Sin palo ni cadena, por favor, ¿eh? Y respetamos la opinión ajena, siempre, siempre, a cadenazos. Bueno, chicos, momento serio en la historia del Mundo Bullicio. Un momento que, bueno, de la juventud cristiana, del Opus Dei, del Sindicato Femenino de Mujeres, están reclamando, ¿no?, una presencia femenina en el Mundo Bullicio. Cansados de hombres, ¿no?, que simplemente hablamos de fútbol. Cansado de tantas denuncias. Cansado de tantas denuncias. Por la igualdad de género, todos podemos decir boludeces, ¿no? Claro. Claro. Ahora le vamos a dar la bienvenida. Esperemos que se quede largo tiempo en el programa. Ya tuvimos 4 minutos afuera y valió la pena, parece, ¿no? O sea, y no se fue. No, eso se fue, no se fue. Y no se fue. No la asustamos todavía. Eso es muy bueno, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a Noelia Cabral. Noelia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y vengo por la igualdad de la mujer. Vamos todavía. Vengo a reivindicar tanto maltrato. Y también vengo como espía. En realidad soy de la Cámpora. Eso es un micrófono y aquello es una cámara. Qué linda gente, ¿eh? Estamos en cámara ahora. Hola. Para todos. Hola, y Chris. Todas. Che, elegimos. Hola, bien a la gente. Hola. Nosotros, ¿eh? Saludos para todos, Chris. Pero el del bombo, por favor. Tal cual, tambor, no sé qué mierda. Querido, ¿puedes correr la cámara que no puedo ver? Y te una pregunta, ¿se puede decir mierda? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, decimos, bueno, mierda y amén habitualmente. Sí, okay, okay. Decimos pobreza, injusticia, así que mierda es una liviandad. Muy bueno. Muy bien. La mierda es natural, ¿no? Anoten, anoten, anoten, porque esto no se puede repetir. Bueno, Noelia, te damos la bienvenida a Mundo Bullicio. Esperemos que, bueno. Gracias. Gracias, Piero, gracias a mi familia que lo hizo posible, a mis padres. A mi hermano, a mi hermana, a todos los que me conocen, un saludo. Gracias a mis padres de echarme de mi casa a los 15 años y, bueno, y encarar la vida solo. Bueno, Noelia, bienvenida. Gracias, gracias, chicos. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste? En bondi, caminando. Bondi, tren y caminando. Y no me perdí. Bien. Y eso que venía masticando chicle. ese momento, bien, ¿no? Bien, bien. No, me costó, me costó. O sea, si faltaba algo para la coordinación, ¿no? Entre la mandíbula y las piernas. No. O sea, pero ¿venías masticando chicle o venías caminando y con el golpe contra el piso, con eso masticabas el chicle? No, masticaba chicle y eso me ayudaba a llevar un compás con los pies. Una masticada, un paso. O sea, para mantener el ritmo, muy bien. Claro. Si a este programa le faltaba algo para terminar de ganarnos el odio de un montón de gente, era que haya una mujer hablando de cosas femeninas, y bien por vos. Bien por vos. Sí, sí. Ahora sí tenemos el odio de todos. Sí, ahora sí es un programa con igualdad de género, ¿no? O sea, sí, todos somos igual de pelotudos, igual de tarados, así que bien ahí. Bien ahí. Bueno, Noelia, gracias. Bueno, ya le echó. ¡Me echó! Recién acaba de llegar, Javi. Noelia, hacete unos mates. Hacete mate, Noelia. No, pero no, me tratan re bien, me dan libertad de decir lo que quiera, jamás me dicen hacer mate, date una barrida. Ya tranquila que ahora te sacamos la cadena. Una barrida le mandó. Una barridita. Bueno, ¿cómo volvemos de vuelta a este momento serio, no? Que queríamos... Sea que no soy seria. O sea, yo no te remito a la seriedad. ¿Nosotros sí? Encima lo tiene cagando, ¿te parece? Ya, ¿nosotros ya cómo sí? Cambió esto, ¿no? ¿Viste? Ya, esto Digo, no, puta madre no. No, por favor, no, porque tengo un problema con las chicas que ejercen la prostitución y no podemos decir... Ok, sigamos adelante, por favor. No quieren que digamos madre, ¿no? Sí, por favor, sigamos adelante, por favor, este programa. A las 5 termina el programa, chicos. Aguantemos hasta las 5 sin que venga una multitud a lincharnos. A los que están afuera que no escuchen, si hubiese volumen de la música. Por favor. No, se van dando acá y cagamos. Bueno, gente, hoy siempre hacemos la entrevista, llamamos a alguien y la verdad es que vamos a ser muy sinceros, no pudimos, Fabián Llanola tenía el teléfono desocupado. Enrique Pinti estaba hablando mucho y no nos dejaba hablar a nosotros, así que le cortamos. Santiago Val estaba peleándose con Carmen Barbieri, así que no pudimos hacer notas interesantes. Y también Charry, sabía que yo venía y bueno, por un pasado que tuvimos en común, no claro, quería hacer nada conmigo. No queríamos cruzarlos. Obvio, igual que... está bien. Gracias, chicos, por respetarme. ¿Vos llegás a Pablo Charry? Bueno, podemos... Anotame acá el teléfono de Palito. ¿Vos te peleaste con Pablo? Sí. Teníamos una relación muy íntima. Yo era la mucama. Llegaba al baño y bueno, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me mataba y bueno, claro, yo respondía con una sonrisa y bueno, fue maravilloso. Me encantó. Lindo mientras duró, ¿no? Se mandó sola para adelante, se mandó buenísimo. Che, bueno, vamos a hacer un picadillo de opiniones. Hoy vamos a tocar algunos temas. Primero podemos arrancar, ¿no? Con, ¿qué pasa con las candidaturas, che? Con estas alianzas que se están ¿quiénes haciendo. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son los que terminaron siendo así los... Por el bien de todos, ahora apareció Cavallo. ¡Ah, qué bueno! Para salvar el mundo con su modelo. Sí, así se por mala suerte está vivo todavía Cavallo. Nos sacamos de encima a Mene, que lo encierran 7 años y aparece el otro, ¿viste? Es así. No. Se van reproduciendo, parece. Bueno, una buena noticia, ¿no? Por lo menos. Che, pero para vos decís que va a cárcel efectiva a Mene. Está dicho en los papeles. De ahí a que vaya a ser cierto... Pero mira qué loco, ¿no? Es un paso. El tipo vendió armas a Croacia. A Ecuador, que Ecuador fue el único país que nos ayudó en Malvinas, o sea, así le volvimos el favor a Ecuador. Y después, para borrar las evidencias, voló literalmente Río Tercero. Tranquilo. Haciendo la suya. Aucha, ¿eh? Aucha. Bueno, está bien. Bueno, finalmente le parece que un atisbo de justicia le la llegó. La punta del látigo de la justicia le llegó, por lo menos, a lo lejos. Le arrozó una nalga. Una justicia lenta. ¿Es justicia? A mí me parece que también. Aparte de 7 años nada más. Claro. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace como 15 años. De lo que se habla a veces de la reforma, ¿no? De todas estas cosas que... O sea, te hablan de la reforma como que es la solución del mundo por elegir a tus jueces. Pero para mí lo que tiene que cambiar... O sea, para mí la justicia está bien. Lo que está mal es que... Toda la gente que forma parte de la justicia, abogados, fiscales, que traban, como vos decías, ¿no? Que traban las causas, porque es insólito. A María Julia Seboral le dieron 4 años, antes de ayer, me parece. Y vos decís, sí, cuatro. Sí, cuatro. Un juez reabrió la causa de vuelta y le dieron 4 años. Entonces, Es demasiado, vamos suena a chiste, suena es que a chiste. A mí me parece, por ese lado, que está bueno que haya un cambio de nombres, ¿no? También la justicia, que se peleen por el lugar por hacer las cosas bien. Bueno, el tema, pero, que sea por hacer las cosas bien, ¿no? Pero claro, justamente lo que no está viendo, y volviendo al tema que arrancamos a hablar, que era el tema de los candidatos, justamente lo que no hay nombres nuevos. Recién hablábamos fuera de aire que están todos juntos de nuevo. Está Dualde con... ¿Cómo era la alianza esa con Moyano? De Narváez... De Narváez, un barrilete. De Narváez, Moyano, y se está esperando que quizás se sume Dualde. Y para les cuento a la gente acá de Moreno, que Ferraro, que la verdad que viene hace 20 años Ferraro haciendo campaña en Moreno, que nadie, viene hace trabajando hace muchos años con el fútbol, con los chicos, ahora se alinea de Narváez también. Y vos decís, what the fuck? Sí, qué necesidad, Ferraro, o sea... Patinaste, Nero. De Narváez, que lo único que hizo es, no el mapa de inseguridad de los puntos rojos. No, se hizo un tatuaje en el cuello que fue fabuloso. Ah, ya está, lo acabamos. Fue lo trascendental de Narváez, me parece, ¿no? Pero viste que el tipo, lo único que hizo, que se conoce públicamente, es el mapa de inseguridad que hizo. Y hay otra cosa más que se conoce, que no fue nunca al Senado. Ah, claro. Bueno, eso también se conoce. Y lo loco del chabón, ¿no? O sea, como son de la aristocracia, son chetos, no le ponen los puntos colorados, los puntos rojos de inseguridad, colorado, los puntos colorados. Yo me morí el otro día. Como él. Colorado. O sea, igual decís, Narváez. Amarillo del pro. Qué grande. Bueno, hablando del pro, o sea, están denunciando a Macri porque está utilizando mucho amarillo en Buenos Aires cuando tiene que utilizar los colores nacionales, fuera de joda. Bueno, pero eso se lo podemos también acusar a Clarín hace muchos años, también nadie dice nada. Y al Papa, ¿por qué no, no? Claro. Los papales también llevan amarillo. Pará, ¿por qué Clarín? Por el amarillismo. Ah. Muy bien. Muy bien, este chico piensa. ¿Vos sí que alguna se me cae a veces? ¿Vos sí que el Papa está con Macri? Y sí, es aristocracia pura, es elite. Sí, es sí, elite. Sí. Elite. Ojo que... ¿Macri al Vaticano ahora, el próximo? No, por Dios. Para mí se choró un pedazo de mármol. Es la asunción de Belcebú, sí. Macri, el anticristo, bueno, llegó. Pasa que las ideas de Macri no se alejan mucho de las ideas que tuvo el Vaticano a lo largo de todas estas décadas. Es verdad. No, estoy negando de la conexión. Igual para mí lo importante de Macri, chicos, vamos a ser sinceros, a es Macri que se dejó el bigote. No lo dejan gobernar. Porque si gobierno nacional le envidiaría los fondos. No me la creen esa. Bueno, está bien, puta madre. Sería Las Vegas esto. Un beso. Igual lo puso Antonia, a Macri, a todos, chivos. Me mató Macri cuando dijo: Antonia ya dice que no le gusta vivir en un país así. Claro, no, me mató cuando la mujer dijo: no, yo las cosas que no me sirven se las doy a los pobres. Sí, como la mujer de Macri, que le descubrieron talleres clandestinos con la marca de ropa que tiene también. No, gente muy linda. Bella. Pero vamos a detenernos en esto, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, a Cristina, que quedó más sola que loco malo. Después Scioli, que la verdad que Scioli también quedó acorralado. Y tenemos a la superestrella, así al político que todo el mundo está esperando y que nadie sabe qué carajo piensa Massa. Pero Massa parece que tiene una buena forma de hacerse de publicidad Massa, porque lo loco, hasta yo en un punto decía, bueno, Massa es kirchnerista el chabón, o sea, no va a traicionar el kirchnerismo, no lo va a traicionar, pero es kirchnerista, pero decís, tiene buena imagen. Y después te cae la ficha que decís, ¿pero qué dijo Massa alguna vez sobre algo? Yo creo que más que dijo, hizo, por lo menos en el municipio de Tigre, bastante bien anduvo ahora. Ah, eso es verdad, que, sí. Que sea el modelo, bueno, ejemplo, claro, a seguir, ahí está un poco lejos, me parece. Pero claro, bueno, quién lo es, ¿no? También. Está, y también otra cosa, ¿no? Que el otro día escuchaba un tipo hablar de esto y me llamaba la atención. Que son muy diferentes los ingresos que tiene públicamente el claro, sí. El partido sí. De Tigre. Y lo que puede ser el partido de Merlo Moreno, ¿no? O sea, pues en Tigre vive todo como la clase sí, alta. Sí, vive una... Bueno, pero también no está, toda, existe no, esa, sí, esa gran polaridad también, también, ¿no? En también. Zona Norte. Es como que por ahí lo que son... El oeste es como por ahí más parejo, podemos decirlo de alguna manera. Sí, no sé si para arriba o para abajo, pero parejo. En materia de inseguridad, realmente yo lo desconozco. Lo digo desde la ignorancia pura. No sé si hizo alguna reforma o si le dio recursos a las clases bajas como para salir de la mierda en la que viven. A mí me parece que más que nada puso cámaras de seguridad. Que eso, te digo, que después le parece el miedo a ser vigilado. Y no, volvés. Es que el miedo justamente es eso, ser vigilado, ¿no? Porque pero eso se pierde. Está demostrado que se pierde el miedo a ser vigilado. Al principio te inhibe, pero después ya no. Y además otra cosa. Te acostumbras. Eso es lo peor. Por ejemplo, el tipo pone cámaras de seguridad y realmente sirven y hacen que sirvan porque están defendiendo una clase alta. Porque acá también claro, en Moreno hay cámaras de seguridad. Merlo pero también, ¿quién gente carajo las ve? O sea, el Merlo, ¿y quién las ve? Y dice, ah, sí, mira, acá en el banco en lo que robamos son, estamos a buscarlo. Nadie. Porque están cuidando. Es verdad lo que vos decís, o sea, crece Tigre, ¿no? Pero también es porque detrás también, o sea, se esconde lo que es la clase pudiente, ¿no? Y que no puede tratarlo con es poniendo tachito vacío. Son otros intereses que hay aparte. Es como que crece la brecha entre ricos y pobres. Creo que eso es lo que está creciendo. La brecha que divide ricos y pobres. Ni hablar. El único municipio de provincia que está gobernado hoy por hoy por el PRO es justamente Vicente López. Mirá. Ah, bueno. Pose. Es el hermano maldito de Scioli. Jorge Macri, el primo del hermano de Macri, el hermano del tío Mauricio. Me parece que sí. Y después lo que me mató del de PRO también, ¿vieron cuando hace 15 días atrás más o menos la Nata mostró en Primero para Todos cámaras de trata de blanca en Tucumán así? El lunes a la mañana pongo la tele así y veo en el centro todo es un grupo de una ONG de mujeres que van y se encargan todos los jueves o los martes de sacar las calcos de prostitución de los teléfonos. Sí, ¿viste? Sí. Que está bueno. Vos decís, ah, bueno, sí, qué raro, ¿no? El lunes después de la Nata que pongan esto, sí. Y digo, pero esto es de Capital Federal, están valiendo a Macri. Y aparece Vidal. No, sí, ya lo han hecho más de una vez, pero bueno, el momento de lavarse. Bueno, ya sabemos cómo se maneja la organización. Yo los tengo vistas, pero también tengo visto los que los pegan, que son los mismos que los sacan también, los de los otros. Claro, no, el también. Entre ellos, va uno, lo pega. A la media hora pasa otro y lo saca. Después viene otro y pega el de otro. Y así a cada rato constante. Entonces, o sea, no sabés quiénes son los que lo sacan de verdad. Claro, o los es como una puja por el lugar. Más claro, vas por el cartelito acá, que no me lo pago, esta columna, claro, y lo pego acá. No sabés cuál es cuál. La fachada de Vidal, ¿no? La vice jefa de gobierno. Como a mí me encantan los políticos, que le pasa a todos, ¿no? Como el político recién se entera del problema. Vamos a tratar de hacer lo imposible para solucionar este tema. Estamos usando todos los recursos del Estado para solucionar esto. 20 pesos juntados entre Macri y ella. 20, 10 pesos cada uno juntado. Tengo 20 para invertir para la trata de blanca, ¿eh? Vamos. La verdad que, bueno, sigamos con traen los micros y los bombos, dale. Sigamos con la candidatura. Bueno, tenemos a Macri, que también va solo Macri. Después, para mí, algo que es sorpresivo es Loza con Cavallo. Ah, yo creo que, San Luis, yo he tenido la suerte de estar en San Luis y es realmente muy, pero muy lindo San Luis. No sé, como decíamos antes, no conozco en profundidad la situación de San Luis. O sea, una vista de turista, digamos. Claro, una vista de turista, puedo decir. Una mirada turística. Se lo ve bien, se lo ve fuerte a San Luis. Ahora, el tipo terminó de patinar cuando salió a insultar al pueblo con esa campaña de Wi-Fi gratis para todos. Ahí se cagó su fosa y bueno, ahora está tratando de salir como puede. No, y también, lo que se critica también, yo también estuve en San Luis y... O sea, lo que uno ve en San Luis, que los tipos son caudillos. Es verdad, son caudillos, son los dueños de San Luis los tipos. Sí. Pero, yo he visto facultades en lugares apartados hechas y que funcionaban, ¿no? Que estaban hechas para hacerse, ¿no? He hecho una ciudad casi, que es claro, o sea, están haciendo los Juegos Panamericanos, que es punta, el tipo, hicieron bastante cosas. O sea, y le dan también, yo hablaba con un remisero una vez que estaba ahí, el tipo me decía, mira, yo la vendo este remis y me compro una casa, como que se puede proyectar. Claro, hay como una especie de un sistema. Son caudillos, pero como que van ganando el voto también aparte. Claro, y eso es lo que me dio impresentable, que estuvieron, siempre viste, yo con los A siempre tuve esta duda, como decir, ¿qué onda? Ahora me termino de definir. Porque decime, ¿qué necesidad como este Ferraro, no? Que es un tipo que uno lo puede criticar, puede hablar mal, pero hace 20 años que viene Moreno haciendo torneo de fútbol con los pibes. O sea, chabón hace mucho acá en Moreno. ¿Qué necesidad de aliarte con el Narváez? O sea, ambición. Claro. Yo le hice comentario a un amigo y me dijo, Javi, necesitas plata. Exactamente. Pasa que generalmente estas alianzas son porque tenés enfrente un monstruo y hay que derribarlo. Y a veces solo no podés. Es como que necesitas también. Las alianzas están encima de nada tampoco. Eso es lo peor de todo. Porque después te duran ¿cuánto? 15 días, un mes y vuelve todo a hacer la misma mierda con otra persona arriba. Estas alianzas son para llegar al poder, pero después se derriba. Porque no tiene sustento. Sí, porque el objetivo era llegar al poder, nada más. Recordemos cómo llegó Néstor. De la mano de Duhalde y Menem. ¿Cuánto duró la famosa alianza, no? Claro, sí. O sea, ¿llegó al mes? Me parece que no, que se fueron todos encima de otro lado. Sí, se pudrió todo. Y también otra de las alianzas que para mí es abominable es Pino Solana con Lilita Carrió. Esa es película. Esa pareja yo la quiero filmar. Quiero hacer un reality con ellos. Bueno, justamente, ¿no? Pino Solana es un director justo con Lilita Carrió. Está para la película, el documental. Yo digo, documental de una traición, de una idea, ¿no? Volvemos al tema de Brasil, igual, ¿no? Igual nunca fueron muy de izquierda, vamos a ser sinceros. Siempre fueron de una pseudo de izquierda, ¿quién? La verdad. Lilita es impresentable. Quiero Lilita, es impresentable. Pero ninguno me parece que la quiere. derecha, ni izquierda, ni en el centro. Tampoco hay que olvidarnos que Pino empezó con el tema del ambiental, con todo el tema de los glaciares, hace un montón de leyes con Solano, me parece que se llama el otro que estaba con él. Bueno, paren. La izquierda, como siempre, la izquierda sigue siendo la izquierda, o sea, no salía con nadie, por suerte. Después también está Martín Lustó, que no me acuerdo con quién juega Martín Lustó, si es con Labaña. Ah, Labaña fue con De la Sota. Otro creo importante, que Lustó, ¿no? Jugaba con Juanita Viale o... Oh, chicos, me quedé en el tiempo. Jugó con mucha gente, Lustó. Yo para, gente, ¿no? Para darle un cierre a esta conversación en el picadillo de opiniones, es podemos ver lo que pasó en Brasil y en otros lados, ¿no? Esta gente sin bandera política. Porque si vos te podés saber el presente de cuáles son las ofertas electorales para votar, siguen siendo los mismos tipos que hace 30 años que están en la política. La única diferencia es que ahora vos los conocés, nada más. Pero, o sea, ¿cuál es la opinión? Alguno, como yo decía antes, alguno habla de las minerías, de la tercerización, del trabajo. O hay sea, un plan. Pero justamente, si claro, los, si los conocemos. ¿Alguien presenta una plataforma? Claro, es verdad. Bueno, eso legalmente se tiene que hacer, legalmente. ¿Alguien presenta un proyecto? No, sí, palabras un montón, escritos. No, pero proyecto. No. Proyectos en la serio. La alianza no es el proyecto. La alianza en sí es el proyecto. Eso es un proyecto. Para mí tiene que ser un proyecto que diga, punto número uno, vamos a transar con Monsanto y a cagar la tierra y a cagarte la plata. ¿Nos vamos al aire, vos decís? Me parece que sí, nos están sacando. Vos decís que está pagando. Hablamos mal de mucha gente, me parece. Las grandes empresas. Hablamos mal de mucha gente. Cubrimos el cupo ya. algunos tocamos. Bueno, Mati, ¿nos vamos al aire? www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire. Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire. Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno. FM Moreno, tu estación de compromiso. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Okay. imponen el terror, terror como el nuevo orden. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones no, las cuatro horas seguido viendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Ese. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. La edición número 32 de Mundo Bullicio, la verdad, un récord Guinness, ¿no? O sea, tanta parafernaria. Tanta locura, ¿no? Tanta aguante por escucharnos. Tanta aguante. Che, vamos al segmento de rock que tenemos muy, muy poco tiempo. Estamos como medio apretadetes. Estamos apretados. Recién estaba escuchando justamente la cortina que da lugar al segmento rock y estaba hablando Papo, célebre Papo, hablando justamente con DJ Dro, creo que en esa ocasión. Sí. Le decía, vos no haces música, vos apretás un botoncito, ¿no? Y bueno, tiene bastante que ver con eso, con lo que voy a hablar. Ayer tuve una noche de mirar muchos DVDs, de ponerme a revisar música y empezar a usar las herramientas, ¿no?, que tenemos para escuchar música, que son básicamente internet, ¿no? Sí. Antes era básicamente escuchar música, era tener que ir a la disquería, comprar el disco o grabarlo en un cassette de la radio. Antes era de esa manera. O comprar el original y grabar en el cassette. Sí. O grabar la doble casetera. La doble casetera. Chorear los temas de la radio, si no. ¿Quién no la hizo eso? ¿Quién no la hizo? Pegarle cassette con cinta atrás arriba. Con cinta y después poner, grabarlo en reversa para que se desgrabe. Ojo, warning, Claro, porque tenías para ponerlo a cero de nuevo. No, bueno, justamente de lo que quería hablar es eso, ¿no? De cómo hoy por hoy podemos entender que la música también cambió, mutó, ¿no? Y que hay que poder utilizar las herramientas. Antes decía lo de Papo, que le decía DJ Dro, los DJs, básicamente lo que se les critica es el hecho de que usan música que ya está hecha. Pero el verdadero DJ es que es aquel que crea sus propios sonidos, el que lleva a los músicos a la sala y los graba y después de ahí los transforma. Para mí es eso lo que hay que hacer, es para que no se pierda la música, digamos. Y el hecho de poder ver recitales, por ejemplo, ayer estaba viendo a Queen en Japón. Cosas que vos decís, bueno, esto no lo hubiese visto en otro momento ni en pedo. Y te das cuenta de un montón de cosas, porque la verdad la milanesa está en las bandas, en el vivo de las bandas, en el poder verlo. Nosotros siempre traemos los recitales en vivo que transmitimos de las bandas under, que se pueden encontrar junto con todos los programas de Mundo Bullicio. En pasalaonda.blogspot.com. Vamos, pero ya estamos. Salió. Este a media cuadra del futuro, vamos. Bueno, y como decía, ya estamos en el futuro. Bueno, el futuro justamente ya llegó, decían los redondos, ¿no? Y que la verdad es esa. Se nos yo fue creo el que futuro. Más allá se que, pasó, que uno reniega la tecnología o el cambio de esta vida, forma moderna que vivimos, un montón de cosas. Creo que hay la tecnología aplicada en estos casos es muy bueno. Por ejemplo, claro, saber que boludez. Es una herramienta, ¿no? Entender que es una herramienta. Una boludez, o sea, yo ahora tengo un celular que tiene WhatsApp. WhatsApp. Y vos decís, es una boludez, pero te ahorras un montón de plata y está bueno utilizar la tecnología, o sea, y además te comunicas rápido. Es interesante, ¿no? Agarrar herramientas de claro, entender que las herramientas están y se pueden utilizar. El hecho de también, hablo más que nada para la gente que realmente le gusta la música, ponerse a ver documentales, y no el documental aburrido, ¿no? Porque hay un montón de documentales que te enterás un montón de cosas de las bandas, por ejemplo. PJ20 se llama el documental. Es justamente Pearl Jam cumpliendo 20 años. Y te enterás de que, por ejemplo, la banda tuvo una pelea muy grande con la gente que le vendía las entradas de los shows. Entonces, porque las cobraban muy altas. Entonces la banda se plantó y dijo, no, pará, ¿por qué tienen que cobrar este precio las entradas? No, pongamos un precio que sea para el público que accesible, nos viene a ver. Claro, claro, justamente, bueno, tuvieron una gran pelea con la marca tipo Ticketek o algo así, pero de Estados Unidos, y se lo terminaron ganando. Bien ahí. Entonces, te enterás de un montón de cosas, como antes decíamos, estábamos hablando fuera de aire de Airbag, por ejemplo, que es una banda que musicalmente para nosotros ofrece muy poco realmente, pero sí, aparentemente son comprometidos los chicos con el sí, con las luchas. Y creo que está por ahí, hay que entender que la música es un poco más. Bueno, pero una cosa es ser, discúlpame, pero una cosa es ser talentoso y otra cosa es ser bueno. O sea, como bueno, Leo García es re bueno también, pero ¿en qué sentido bueno? Bueno, en el sentido de comprometerse, de ser solidario. Todo bien, eso es un punto siempre a favor para cualquier persona, sea médica, maestra, lo que sea. Sí, una cosa es pero el éxito talento y el reconocimiento. Son dos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, qué sabio es. Muchas gracias. El maestro. Gracias, gracias. El otro día estábamos en la asamblea acá de la radio, ¿no? Y uno de los chicos estábamos tirando ideas. Esto lo cuento, vos decías, Airbag. Y tirando ideas, ¿no? De qué banda poder traer para que sea convocante, que esto, que aquello, la situación que estaba en la radio. Y uno de los chicos dice, quizás suena raro, espero que no me abucheen, pero yo puedo traer Airbag. Y dijimos, ¿Airbag? Sí, aunque no lo crean, los pibes son muy comprometidos. Y si le decimos que vengan acá, se vienen y tocan. Y vos decís, qué loco, ¿no? O sea, ¿suma la causa? Sí, suma. Y además es bueno ver, ¿no? De repente que vos decís, a mí me pasó con Arba, que yo quizás los conozco, ellos son chiquitos, están tocando, ¿no? Vos decís, siempre fueron el rock fashion, esa cosa glamorosa. Sí. Pero qué bueno ver que aunque tengan eso, tengan un compromiso, una sensibilidad, ¿no? O sea, es bueno. Tratar de dar un aporte que den. Claro, un aporte de su masividad, ¿no? Sí, y bueno, y justamente la forma de enterarte de este tipo de cosas es informándote. Sí. Muy bien. Ahora, ¿y qué más? Discúlpame, no me quedó claro. Volviendo al dilema Papo-Deró. Sí. Entonces, la tecnología, es decir, el DJ con la tecnología, ¿hace música o mezcla música? Porque para mí, pero ¿es algún instrumento? ¿Cuál es la diferencia? Depende del caso, depende del caso. Igual para mí, el hecho de mezclar música estás creando también. Para mí, porque una cosa es que, no comparto, por ejemplo, para mí diga, sí, pero no sos músico. Bueno, no niego del arte. Bueno, pero entonces, no ¿qué sos es el músico? Pero algo de música tenés que entender, porque yo te digo, Nacho, vos tocás en do mayor esta sintonía con el piano. Y algo de músico. ¿En yo, do qué? Te dice en, Nacho. ¿En do qué? Yo tengo que entender algo de música para vos plantearte eso. Sí, para mí la diferencia es en eso. Para mí que hace imágenes, por ejemplo, porque con computadora no es ni dibujante ni pintor. Muy bien. Comparto con Nacho. Estoy de parte de... No deja de ser un artista. Pero no es un dibujo ni una pintura. Un collagista virtual, podemos llamarlo. Lo mismo la música, me parece el mismo caso. Claro, pero está bueno eso lo que vos marcabas, ¿no? La diferencia es que, de última, el músico hace venir a músicos que graben pistas y a través de esa grabación hace la música electrónica. Para mí es una diferencia eso. Es una gran diferencia. Hay que entender, el otro día hablabas... El otro día siempre uno dice el otro y día, como hace 5 meses. También, ¿no? Ponernos en esta cosa de... Es música, ¿no? Y de repente... A uno le puede gustar más, le puede gustar menos, pero hay un tipo que está haciendo algo ahí y hay que respetarlo también, ¿no? Y no estamos hablando de un Boca River tampoco, llevar la contra, no, nada que ver. Claro, no, sí. No, no, justamente la música lo que propone es eso, es para mí, ¿no? Es abrir un poquitito a esa sensibilidad que te permite ir para otros lados, ¿no? Ir conociendo otras cosas. Claro, pasa, aparte del Esperanto. Por ahí el mercado también absorbe todo, ¿no? Y es toda una gran mercancía y bueno, por ahí el talento y la creatividad que como dice Nacho, es como que también se van al tacho. Sí, disculpa, me sale un verso. Vamos. De Nacho, sí, va para el tacho. Espectacular. Disculpa que quiero, no te quiero cagar. Momento lírico. Esperanto no es el boliche cocodrilo, Esperanto. Esperanto fue en los 80 un idioma universal que quisieron hacer en el mundo entero. ¿Fuera de sabía no, eso? No sabía yo. Eso, en los 80 quisieron hacer un idioma universal. Como es el inglés ahora, ponele, pero no. Hegemónico. Esto se llama Esperanto, se llamaba el idioma. Y bueno, fracasó rotundamente. Yo era chiquito y la revista Villiquen venía las palabras en inglés, en guaraní, así y en esperanto. Toma, me acuerdo que tenía los varios idiomas las columnas. ¿Te acordás? Qué ahí va. Bueno, después vino la dictadura, ¿qué ¿no? Ha con mi memoria, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con perdí mi memoria. Che, bueno, Cristian, algo más de Cemento Rock que nos quieras contar. Le voy a decir una cosa. Justamente estábamos hablando recién de tratar de buscar la musicalidad y el talento. Bueno, gente, humildemente les proponemos el 9 de agosto en Santana Bar. Vamos a estar haciendo nuestro Pasa la Onda Fest 5. Oh, y está apuntado a eso, a la musicalidad. Realmente. El 9 de agosto en Santana, viernes. Un viernes 9 de agosto. Viernes 9 de agosto. Bien ahí vamos a estar entonces. Más te vale. Más te vale. Vas agendando, vas agendando. Vas a estar barriendo, aunque sea. ¿Cómo vamos a estar el sábado 10? Pensalo. Y además te digo algo. Vas a ser groupie, aunque sea. No, y además es un honor entrar a Santana porque me rebotaron dos veces la puerta de Santana. Yo te voy a hacer entrar en Santana. Muy mal. Dos veces. Creo que fui yo y no sé otro más que me rebotaron la mano toda la vida. ¿Bajo qué pretexto? ¿Qué pretexto pusieron? Estaba vestido muy hippie para la ocasión. Me dijeron, chico, no, sos re hippie, roñosa, boludo. ¿Sabes qué? Casi me estoy hecha. Fue descalzo, quería vender las cosas cerámicas de adentro. Dejó tirar el paño. Con sahumerios prendidos, así loco. Fue con la mantita. Che, bueno, Mati, un separador y despedimos el programa. Bueno, gente, hemos llegado al fin del Mundo Bullicio, que no te distraigan, emisión número 32. Y bueno, para mí un programa muy copado, tenemos la suma de Noelia. Gracias. Se ha sumado Noelia al programa y bueno, y esperemos que esto llegue a un buen puerto. Ojalá. A algún lado vamos a llegar. O no sé si a un puerto, por lo menos. Esperemos, cualquier río nos deja. O por lo menos que no terminemos cagando plata entre nosotros así, favor. ¿No? Eso es interesante, ¿no? A ver, plata. Porque no, ninguno tiene, básicamente por eso. Exactamente, por eso vamos a terminar a las balas, porque no hay plata. Porque no hay plata. Bueno, está afilada la piba. Nos vamos despidiendo. Nos vemos, gente. Nos vemos el sábado que viene. ¿Algo malo que decir? No, nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Mati. Nos vemos. Muchas gracias, Mati. Un crack. Matías. Un crack, Matías, el operador, ¿no? Gracias, Mati. La única persona decente, me parece, Matías. Acá. No, tampoco. No. Para María Rosa sí, pero para los demás no, lo que conocemos. Soy muy superficial, perdona, no me di cuenta. Bueno, yo me despido también. Espero encontrarlos, poder llegar, espero poder masticar chicle y poder llegar hasta acá sin ningún inconveniente, gente. Dale, y esperemos que en el próximo programa no llegues tarde por estar cocinando un bizcochuelo o algo por el estilo. Ay, sí. Sí, se los traigo el bizcochuelo. Esperen sentados. Che, no vino nadie a traer bizcochuelo. No, era la tarta ricota, la torta ricota me la deben, ¿eh? Paquete de guaymallén, nada, traje la nada. La esperamos para el sábado que viene, gente. Bueno, Cristian. Nada, una vez más contento de estar acá. Bueno, gente, yo saludo a todos. Gracias a Mati. ¿No? Gracias a todos. Gracias a la radio FM Moreno. Y recuerden que hoy a las 5 de la tarde, ya en 10 minutos, la gente ya está llegando acá al parque de la radio. Va a haber la segunda asamblea para ver qué solución le damos a la radio. Saluditos a todos, gracias. Y esperemos. ¿Qué esperemos? ¿Qué podemos esperar? Nada. El sábado que viene. El sábado que viene, directamente. Esperamos el sábado que viene. Nos vemos. Chao. Y entrar los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.